color. Para cada situación yo tengo un color mejor. Cama, cama, cama, cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, cama, cama, cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Si me habla rosa me pongo rojo. Si tengo miedo va a ir tu color. Si me andan buscando no quiero que me encuentren. Transparente también soy. Si me habla rosa me pongo rojo. Tengo miedo, María, tu color. Me anda buscando, no quiero que me encuentren. Transparente.